el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre y el cielo lo ignoró. El hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. Cantamos aleluya, cantamos aleluya.